Bueno, vamos ahora a un contacto que me parece que no va a ser el último. Es la primera vez que vamos a hablar con esta persona, pero creo que no va a ser la última. Estamos hablando de Jorge Torres, un vecino de Parque del Plata, de toda la vida de la zona de Parque del Plata, y con un problema que a los vecinos de la zona, yo me acuerdo hace años acá ya han muchas veces llegado denuncias de lo que está pasando con el Solís Chico, lo que pasa con la Rambla, lo que pasa con la playa y demás. Lo primero es darle los buenos días a Jorge Torres. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Además, con mucha expectativa por este contacto para conocer de primera mano y por lo que hemos conocido, alguien que sabe del asunto, de qué es lo que... No es que no se haya hecho nada en el lugar, sino que se han hecho cosas mal. Se ha perdido plata, se ha tirado plata, se han hecho cosas que no han detenido... toda una situación que implica pérdida de costa, pérdida de playas. Está descontrolado, bueno, mira, se puede decir, ¿no, Jorge? Sí, mira, te cuento. Para ponerle un titular, sí. El eslogan de Parque del Plata, de toda la vida fue Parque del Plata, paraíso del mundo, armonía de pinos y de arena. El tema de la armonía de los pinos y de la arena, no te quiero ni contar, ya ahora, claro. Ya poco vamos a saber. Vamos a dejar los pinos de lado, que le han dado como gallego a la gaita de 20 centímetros de diámetro para arriba, que da tabla, lo han castigado. Pero eso lo vamos a dejar de lado. Estamos muy complicados con el tema de la arena, sí. En la Rambla, en Parque del Plata, y es un tema ya de muchos años. Yo ya llevo más o menos muy cerquita de 20, luchando y tratando de querer aportar, sin poder, sin tener la posibilidad de hacerlo. Y toda la vida estuviste en Parque del Plata, que eso es importante también. Y nací en Parque del Plata, mi padre está con vida y va rumbeando los 80 años que vive en Parque del Plata. 80 años de vida en Parque del Plata. Sí, vino a hacer las calles y a forestar. Solamente había arena cuando vino. Claro. Así que vino con 14 hermanos, con 11 él y con 14 mi madre, todo en Parque del Plata. Así que anda calculándole. Claro. Y bueno, mirá, el asunto es así. Venimos con el tema de la Rambla y ahora, estos días, accidentalmente, también tenemos el tema del punto verde en la calle 17 diagonal 3, que también tiene que ver mucho con la arena. Uh-huh. Mirá, el tema de la Rambla, vamos a arrancar por la Rambla y después arrancamos por el basural. Estoy medio entreverado porque sé que tengo media hora y es un tema, wow, enorme. Mira, la Rambla se ha intervenido decenas de veces, con un resultado lamentable. Han habido actores en el tema, dando opiniones, fracasando año a año con la operativa. Para el que no conoce, el problema es que los médanos están como que llevándose por delante al balneario, una cosa así. Hay un tema de movimiento de la arena. Hubo un corrimiento de las dunas por el tema de viento y por tema de haber los mismos vecinos haber sacado acacia y haber usado leña para la estufa, que todo empezó así. Se hicieron ventanas de... ventanas hacia el mar, que el viento empezó a trabajar y bueno, se empezó a llevar todo por delante y el curso de la desembocadura, el curso del arroyo, cambió. Y entonces tenemos la arena fuera de los médanos, todo fuera de lugar. ¿Y qué es lo que se trata? Recomponer, ¿está bien? Claro. Queremos recomponer con un material que es imposible de contener, ¿está bien? Sí. Y entonces yo el tema lo dividí en tres partes. Una parte es cómo mover la arena, ¿sí? La otra parte es a dónde la llevamos y la otra parte, que es la más importante, que es el 95% del problema, es cómo contenemos lo que movemos. ¿Tá? Nadie sabe cómo contener lo que mueve. Se pueden gastar 10, 100, los miles de dólares que vos quieras, que es para un ratito. Cuando nosotros movemos la arena y reconstruyamos la costa y reconstruyamos los médanos, si no le ponemos un manto de material pesado que no lo mueva el viento, nada va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Eso es así. La arena es muy fácil de mover, una máquina y un camión. ¿Dónde la colocamos? Si tenés un poquito de sentido común, bueno, vamos a llevarla supuestamente de donde vino y rearmar lo que se desarmó. Es un tema de sentido común. El tema, ese trabajo, ese costo, ¿cuánto dura? Nada. Si no porque lo contenemos, ya se ha hecho eso, ¿no? Sí, se ha hecho, y es más o menos 2 veces por año. Claro. Cuando llega la temporada, está el tema de que empiezan a haber denuncias de todos lados y vamos a apagar el fuego con nafta, tapamos la calle, destapamos la rambla, la arena voladora que está a 3 o 4 metros de altura, la subimos 6 o 7 o 8, que cualquier persona con un poquito de sentido común no lo haría, y eso se repite todos los años gastando decenas de miles de dólares. ¿Está bien? Sí. Yo tengo el procedimiento, tengo mucha experiencia en obra, en trabajo. Soy marino de profesión. Uh-huh. Navego el Río de la Plata muchas veces al año, durante 32 años lo he hecho miles de veces. He hecho contenciones en río, he operado dragas, y tengo la solución para que cuando hagamos el trabajo dure. He golpeado puertas hasta donde no te lo imaginás. Claro, yo no tengo, me cuesta llegar, no tengo mucha llegada. Y cuando voy a hablar con los que más o menos tienen llegada, tienen la opinión errónea de todo más o menos lo mismo. Y yo sé que dentro de un mes y medio, empiezan los movimientos otra vez. Fui al lugar donde se van a hacer las obras y los veía señalar con el dedito y escuché palabras que otra vez me erizaron la piel y dije, más de lo mismo. Y bueno, y quiero como hacer una campaña o empezar a moverme para que eso no suceda. Mirá, claro. Los vecinos, los que levantaron firmas y todos los que están atrás de la movida de este tema, la mayoría son del Jacques Solís Chico, ¿está bien? Uh-huh. Que son gente que está preocupada por el lugar, quieren que los temas se solucionen, pero hace años que también están en el rumbo equivocado. Al punto que ellos hace muchos años se les ocurrió la idea de la draga y dijeron la draga sí la solución y la empezaron a fabricar con dinero de ellos y con todo lo de ellos. Pero llegó un momento que no llegaban y le plantearon la solución a la intendencia. La draga es la solución, la intendencia invirtió, creo que compró el motor, no sé si fueron 500, 5 mil dólares, 10 mil dólares, invirtió en la draga. La draga está tirada en el Jacques Solís Chico, obsoleta, y nosotros, los contribuyentes, ya pusimos para eso. ¿Tá? Y cuando vas a ver que hablan de este tema, son los mismos muchachos que hablan de lo mismo, con todas las mejores intenciones. Claro. No hablo de mala intención, eso está clarísimo. Hablo de falta de conocimiento y golpearse todo el tiempo con la misma piedra y decir, wow, ¿no habrá escuchar otra cosa? Y vos tenés un método que te parece que va a funcionar. Por supuesto, pongo mi cabeza arriba de un yunque. Funciona porque mi vida ha sido mover arena, hacer contenciones. Ahí en el río Santa Lucía hay un lugar que se llama Marina Santa Lucía, ¿tá? Que sí. Es un country náutico ahí, que eso se hizo todos unos canales ahí, y trabajé mucho ahí, mucho conteniendo con piedras, a pesar de que ahí no hay grandes corrientes y eso, pero las casas empezaron a mover, a partir, y me dieron la posta ahí, y bueno, tuvimos éxito. Anduvo todo bastante bien. Bueno, la rambla, todo el mundo conoce el tema, ya saben que la solución para que dure el trabajo lo está. Pero como se va el tiempo, me gustaría hablarte del punto verde. Punto verde. Primero, explicar qué es el punto verde. Bueno, el punto verde es una manzana, una plaza, ¿tá? Que hace, no sé, yo no quiero ahorrar en los años, puede ser 10, 8, 5 años, que eso se abrió como para llevar la rama, la poda y todo eso, ¿tá? Pero se terminó llevando todo tipo de basura. Eso, ¿quién se supone que tenía que llevar ahí? ¿Los vecinos mismos o la intendencia? No, los vecinos, los jardineros, todo el mundo, era el punto de llevar las ramas, las podas, y la intendencia, con una cooperativa ahí, con chipeadora, iban clasificando o viendo cómo hacían. Creo que chipearon en un momento, y y más o menos la iban piroteando, pero se vieron desbordados, estamos de acuerdo. Y bueno, y ahí se acumuló plástico, perros muertos, o lo que se te ocurra de espuma, plástico, escombro, todo lo que es un basural. Basural cualquiera, ¿Pero porque quedaba sin cuidado eso en determinadas horas? Sí, el cuidado es relativamente ahí, lo que se podía hacer. No, pero vas a cualquier hora y tirás, no pasa nada. Y bueno, estamos con el tema del arena. Y el punto verde, todo el mundo enojado por el basural, todo, y no le encuentran la solución, no se la encontraron durante todo este tiempo. ¿Quieres que te diga una cosa? Encontraron una solución. A ver. Están haciendo unos pozos gigantescos y sacando cientos y cientos de metros cúbicos de arena, ¿tá?, en esa manzana y enterrando la medusa. ¿Enterrando? Sí, enterrando las ramas y todo lo que anda a la vuelta y todo lo que viene aparejado con las ramas. Tengo videos, obviamente, ¿tá? No alcanza con la arena que tenemos en la rambla, sino que estamos fabricando, estamos tapando las napas de agua con plástico y todos los desechos que se te ocurran que pueden haber ahí adentro, ¿ya? ¿Eso ya lo están haciendo? Por supuesto, ya han hecho, llevan casi cuarta manzana enterrada. Esto es grave, pero lo que te voy a decir ahora es más grave. El viernes me dediqué, que yo tengo mucho laburo, pero me dediqué a llamar a la Junta de Parque Plata todo el día. Todo el día. Deben de tener 6 o 7 llamadas mías. El basural está a 4 cuadras de la Junta Local de Parque de Plata. Hablé con el secretario de la alcaldesa, con otro. Todos los que están en secretaría, creo que todos pasaron el teléfono uno a otro, están recuento enterados. ¿Sabés lo que me dijeron? Que no tienen ni la más pálida idea que está sucediendo eso. ¿Ellos no saben? No, no tienen ni la más pálida idea, me dijeron. ¿Y quién lo está haciendo entonces? Claro que tienen la idea. Claro. Yo estoy seguro que las personas que están operando no lo están haciendo sin permiso. No. Están enterrando el basural y están sacando el problema de esa manera. En ese basural, aparte de haber basura, aparte también tenemos el elemento para salvar la costa. Yo siempre digo que hay que tirar la arena y que hay que contenerla, y que la contención es el 95% del problema. Sí. Bueno, ahí tenemos la rama, y también hay un acopio gigantesco de una tierra sucia, arenosa, media toscosa ahí, que ese material que todos buscamos para el jardín, digamos, sí, está ahí a pedir de boca, a 2 cuadras del problema, ¿está? No sabes lo que es esto. Yo lo difícil es ponerse en mi lugar cuando conozco lo que es de obra, y conozco cuando voy a buscar un material para hacer un parque. Claro. Conozco del tema, y entonces por eso me pongo en una posición media complicada. Pero Jorge, quiere decir que vos relacionás los dos problemas, ¿no? Que se podría resolver los dos conectándolos. Por supuesto, tenemos todo a pedir de boca ahí, ¿sabes lo que falta? Falta hacerlo. Claro. ¿Crees que te diga los costos? Si hay una persona que sepa dirigir la maquinaria, ¿sabes con qué se soluciona todo eso? ¿Con qué? Con una retro y un camión. Yo no preciso más que una retro y un camión, porque ¿qué pasa? Cada día que muevo 10 metros o muevo 50 metros de volumen, esos ya no se vuelven a desmadrar más. ¿Entendés lo que te digo? Más o menos. ¿Qué sentido tiene de conseguir unas máquinas gigantescas y mover cientos de miles de metros cúbicos de arena para que el otro día estén en el mismo lugar? Claro. ¿No es más lógico que yo te mueva 100 por día? Sí. ¿Va? Que 100 son 10 viajes de 10 metros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y que esos 100 metros queden ahí y no se toquen y tengan la garantía de que no se vuelan más. Y no se van a volar porque tienen esa cobertura, digamos. Claro, la cobertura no es una cobertura de un metro de espesor. Estamos hablando de 5 metros. Ajá. De 5 centímetros, perdón. Sí, de 5 centímetros de espesor. Cuando vos observás un médano, que ya se le voló toda la arena voladora, ¿está bien? Sí. Vas a ver unos granitos arriba. ¿Sabés qué son esos granitos? No. Lo que no vuela. Claro. No sé si me seguís. Eso es lo que retiene. Eso es lo que no vuela. Ya se voló todo y entonces quedan unos granitos de arriba. ¡Ay, se está viendo tal cosa! No, ese material no vuela. ¿Está bien? Cuando yo quiero tapar y quiero colmarla de esa embocadura, ¿está? Cuando quiero hacer eso, ¿tá? Yo le pongo la capita de 5 centímetros de esa tierrita tosquita que tenemos allí en el basural que están tapando mugre ahora. Una cosa demencial, demencial. Está todo ahí. Estoy empezando esto con ustedes, espero que esto siga, ojalá que esto siga. Y después tenemos el otro tema, cómo abrir la desembocadura. Cómo cortar el arroyo para que tome el cauce, entre comillas, más o menos como era antes, ¿está bien? Porque cambió el recorrido, digamos. Ahí va. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar el recorrido? El corrimiento de las dunas. Ahí está. ¿Está bien? Sí, claro. Si yo quiero pasar con, estoy en tu casa y quiero pasar con un mueble y vos estás atravesada en el límite, yo te corro y paso, ¿está bien? Claro. ¿Está? Se corrió la duna y el agua se vino para acá. Los muchachos del Yaclú, que están con el tema de las embocaduras, eso es abrir la desembocadura, abrir la desembocadura. Claro que hay que abrir la desembocadura, obvio, pero hay que dar los pasos correctos primero. Ellos dicen, abrimos la desembocadura y la lengua de arena que hay entre la playa y el arroyo, proponen después correrla. No, es una cosa que no cabe en ninguna cabeza. Yo cuando no sé nada de esto, Jorge, pero lo que he escuchado es que hay que respetar lo más posible la naturaleza, ¿no? O sea, si el arroyo viene por un lado, vos no podés cambiarlo para otro. En este caso, el arroyo lo corrieron las dunas. Lo que pasa que si vos azocás la lengua esa de agua correctamente y paulativamente, porque tampoco vos podés encajarle de golpe en un segundo, porque puede cortar para adentro del Parque Plata el agua también. Claro. O sea, todo el semicírculo desde el Yacht Club, que hay una playita ahí, hacia Atlántida, digamos, ¿tá? Ese vos lo tenés que recomponer correctamente y de a poco, y a un nivel elegido que puede ser 50 centímetros más arriba que el bitumen o que la calle de Tosca, ¿tá? Y a medida que le vas aportando ese material, le vas poniendo la arenita, la arena sucia esta, la tosquita esta, claro, que te digo, para arriba, ¿está bien? La rama que está en el punto verde es fundamental también para la contención de las dunas. ¿Está bien? Está bien. La rama se pone del lado del agua, ¿está? Se pone a sotavento. ¿Y sabés cómo la ponen? La ponen a barlovento. La ponen de este lado. Explícanos la diferencia. Bueno, cuando vos la ponés a barlovento, ¿está? Cuando la pones a barlovento, la pones del lado que azota el viento, ¿está bien? Sí. Y cuando pedís sotavento, es que la duna te está dando el reparo a vos, ¿está bien? Ahí está. No la tenemos que poner del lado de la calle, porque cuando la ponemos del lado de la calle, la arena la tapa, ¿está? Y se transforma en un amasijo de rama y arena, ¿está? Claro. Que a futuro de movilizar eso complica más. Y la rama que le ponen ya está comiéndose medio metro de bitumen. O sea, están haciendo un pastete ahí. O sea, multiplican el problema permanentemente. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Eso es así. Bien. Jorge, ¿qué vas a hacer con esto? Nosotros tenemos que ir redondeando. ¿Vas a salir públicamente a hacer este planteo como estás haciendo ahora, no? Mira, acá hay una cosa que creo que esto ustedes lo pasan por YouTube o algo así, no sé, yo no también soy muy de, lo subimos, de sí. La idea es subir la nota a todos los lugares que se pueda, ¿tá? Y yo tengo unos videos de todo este tema que también los voy a subir, voy a ver si los puedo subir a la página de Parque del Plata, ¿tá? Y voy a empezar con el tema y a ver si alguien me coge el guante. O no, yo no sé si alguien, obviamente que mucha gente está escuchando esto, claro, que digan, están enterrando mucho porque ya está un basural que todo el mundo está protestando, lo están solucionando el tema enterrándolo. Claro. Me imagino que el Ministerio de Medio Ambiente también tendrá que ocuparse. Y pienso que sí. Siempre cuando van a intervenir las dunas o tiran ideas, dicen no, porque el impacto ambiental están enterrando un basural y a los del impacto ambiental no los veo por ningún lado. Claro, ¿entendés? Sí. Yo estoy de acuerdo que hay que armonizar todo, pero te choca un poco. Sí, claro que sí. O sea, que decís, mirá que acá, no, porque acá no se puede tirar porque el impacto que no pusieron malla sombra en la playa Parque del Plata, en la arena. Pusieron alambre galvanizado. Los caminitos que se hacen con madera tratada, esa madera tiene arsénico, tiene zinc, tiene todos los venenos que quiera esa madera, ¿está bien? Sí. Y hablamos de impacto ambiental. Sí, claro. Hagamos caminos de pinocha si no queremos impacto ambiental. Claro. No clavemos tablas curadas con ácido. Que es lo que está ahí en la zona, además, claro. No pongamos malla sombra para adentro de la arena, dentro de los médanos. Está muy bien. Lo que te pedimos es que cualquier repercusión que tengas, nos avises. Cualquier novedad que haya, nos avises. Ah, yo creo que te digo lo mismo a vos. Bueno, lo mismo, ¿cómo no? Sí. Cualquier novedad te vamos a estar pasando. Bueno, espero que no los haya aburrido con el tema y que esto alguien diga, vamos a parar la rotativa. Seguro. ¿Sale? Que alguien se interese de los que pueden tomar resoluciones, ¿no? Por supuesto. Jorge, que gracias por comunicarte con la radio, ¿eh? No, por favor. Y gracias a Gerardo, saludo, que nos puso en contacto. Perfecto. Un saludo para todos. Buenos días. Chao. Jorge Torres, desde Parque del Plata.